Hola Daniel Petrucci, buen día. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Buenos días a la audiencia, ¿cómo andan por ahí? Muy bien, acá estamos aguardando tu columneja de cada lunes para esa mirada futbolera en este tiempo que se extraña el fútbol, ¿eh? Sí, claro que sí, y por lo menos que nos sirva para entretenernos, teniendo en cuenta esta circunstancia que la pandemia no nos da respiro realmente. Al menos en este momento vamos a tratar de entretenernos con noticias deportivas. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Un poco Ah, complicado perfecto. tu celu, ¿eh? Quédate lo más quieto Sí. que puedas, pero dale, estamos bien. Bueno, hoy te vamos a hablar del Messi mexicano. Un Ajá. título que, sí, un título que atrae estos últimos días en el ambiente futbolero. Se estuvo comentando y hablando mucho de un juvenil mexicano que juega en el Mallorca de España y que ha debutado en los últimos días, nada más ni nada menos que contra el Real de Madrid. El Mallorca, donde está por estas horas, ha perdido la categoría de primera división, ha descendido a la segunda, pero Lucas se dio el gusto de poder jugar, debutar y rompió una marca de 81 años que ni siquiera Messi había podido superar. ¿Qué marca? La de que La hace edad de... 81 años, Ajá. precisamente, que un chico de 15 años y meses no debutaba en primera división con tan poca edad, ¿sí? Bien. El caso anterior, como para ser un poco más completos, Luca tenía 15 años y 7 meses al momento de debutar con el Real de Madrid, y quien había debutado más temprano aún fue un chico de nombre Sansón, que jugó por el Celta de Vigo en diciembre del año 1939 con 15 años y apenas 255 días. Él es el que tiene el récord. Ajá, ¿Sí? bien. Bien. Este es Uno se Luca, pregunta, sí. sí. Luca Romero Bezzana tiene un doble apellido. Tiene un doble apellido, sí, padre y madre. Ya te voy a contar de a poquito un poco para que vayamos conociendo un poco quién es este chico, quién es Lucas Romero. Como te decía, juega en Mallorca de España y previamente Luca nace en noviembre del 2004 en Durango, un estado del noroeste de México, y es hijo de Diego Adrián Romero Olivadis, un ex jugador de fútbol de los Alacranes de México, argentino él. 2 años después de haber nacido, su padre se mudó con toda la familia a España para naturalizarse. Encima, uno de los abuelos tenía pasaporte de la nación española. Y bueno, y el padre Diego decidió seguir allí su carrera, por lo cual el hijo tiene la opción de representar a la selección argentina por parte de padre, a la selección mexicana por nacimiento y a la Furia Roja, lugar donde actualmente está viviendo y compitiendo. Este chico, para conocerlo un poco más, en el año 2011, con apenas 7 años casi, antes de llegar por el Mallorca, realizó una prueba en el Barcelona, donde tuvo éxito, pero compartido a medias, ya que, pese a que convenció a quienes estaban observando su calidad del equipo barcelonés, no pudo incorporarse en ese momento porque no vivía en la ciudad de Barcelona. La familia estaba viviendo en otro lugar y no pudo entonces quedarse. Se lo conoce como el Messi mexicano porque Luquita es bastante parecido en su juego al astro del Barcelona, y en el Mallorca así lo han apodado, ¿eh? Logró llegar rápidamente a primera división de su equipo y logró jugar gracias a un permiso especial, ya que era menor de edad. Te estoy hablando de 15 años y 7 meses. El director técnico de ese equipo, de Mallorca, Vicente Moreno, le gustaba desde siempre. Y entonces, luego de haberlo incluido en una convocatoria por primera vez, fue en un partido contra el Villarreal que perdió el equipo, reconoció que el joven jugador tenía las oportunidades necesarias a su disposición y que pronto estaría debutando. Con respecto a este partido en donde fue alineado junto a los 23 que conformaban la plantilla para jugar contra el Villarreal. No pudo ponerlo, dijo, porque como estaba el partido no era el momento especial para Luca, hay que dejarlo tranquilo al chico, es un niño de apenas 15 años que será el jugador más joven en la historia de la liga en debutar, y para eso tenemos que ser cuidadosos. Si tiene que llegar el momento, no será por pose, sino por merecimientos y por su calidad. Ya está integrando una convocatoria, que eso ya no es poco. También el mismo entrenador dijo que si lo hemos metido en convocatoria, eso es, él se refiere a que los que citan para ese partido, la cantidad de jugadores que citan para ese partido, es porque la calidad que tiene lo amerita, y si está ahí, tiene opciones de jugar. Y eso, por supuesto, ocurrió nada más y nada menos que en el último partido que jugó contra el Real de Madrid, y allí ingresó 8 minutos, ¿sí? 8 minutos de jugar, hizo su debut más joven que el mismo Messi. La familia de este chico, toda es argentina, y el muchachito hizo algunas declaraciones, por supuesto, y donde dejó en claro que aunque tiene las posibilidades de representar también a México y a España, prefiere y está decidido ya a jugar por Argentina. De hecho, ha jugado, sí, eso es lo que ha dicho, con mucha convicción, y fue así que, como te voy a contar a continuación, para que sepamos un poco más de él, en primera instancia, cómo juega Luca Romero. Ya hay videos, por supuesto, imagínate, ya hay videos que han dejado claro cómo juega y cómo se mueve este chico en su categoría, estamos hablando de 15 años, ¿no? Y cómo se vislumbra la posibilidad de ser un sucesor de Messi, algo que tanto la prensa, fundamentalmente, la prensa mundial, necesita para seguir alimentando esta historia del fútbol. La cuestión es que Luca no es ningún tonto para jugar. Por supuesto es zurdo, es otra de las cosas que lo emparentan con Messi, tiene mucha gambeta cortita, tiene mucha supremacía en el uno contra uno, ¿sí? Eso es cuando te enfrentás vos con la pelota contra un rival, y sabe hacer diferencia, es muy ágil de pies, y se mueve muy bien en espacios cortos, pero lo que fundamentalmente más se destaca, y por lo cual muchos ya lo pregonan como el sucesor de Messi, es que es zurdo. Zurdo, y te diría más, yo que lo pude ver un ratito, es muy parecido a Lionel Messi, porque no solamente gambetea todo lo que se le pone enfrente, sino que tiene una salida cortita veloz que claro, le permite hacer diferencia una vez que gambetea. Y apenas tiene 1,65 m. Claro, así chiquitito, que, ahí, bien. Es otra, y es otra de las cosas que tiene tan parecida con Leo Messi. ¿Y gol, goles? ¿Sabés? Tiene gol, sí, por supuesto. Sí, ya te digo, es de esos chicos que por ahí pasó mitad de cancha con la pelota en los pies y arrancó y llegó casi a definir solo. Se apoya por ahí en quédate quieto que yo te la reboto y la voy a buscar y defino. Sí, un chico que tiene muy clásico movimiento y se asemeja muchísimo a Lionel Messi, pero estamos hablando de un chico de 15 años. Claro, claro. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Al respecto de él, sus entrenadores hacen algunas proyecciones y también hablan de su realidad. Por ejemplo, el argentino Dani Pendín, que es el segundo entrenador del Mallorca, habla sobre él y dice que es zurdo, rápido, pícaro, bicho, fíjate luego los términos, ¿no? Se nota que el entrenador es argentino. Sí. Es muy competitivo, dice, tiene ese prototipo del 10 argentino, dice el entrenador. Tiene muchas condiciones y a mí me recuerda personalmente, dice el entrenador, a David Silva. David Silva es uno de los integrantes del seleccionado español durante mucho tiempo, claro. Surto, chiquitito también. Así decía sobre su jugador Dani Pendín, como decíamos, segundo entrenador del Mallorca, pero también habla de que hay que tener mucha paciencia, que está aprendiendo, pero que hay que ser conscientes de que apenas tiene 15 años, dice el entrenador. Yo me encargo de subir a los chicos de la cantera al primer equipo, y de Lucas se está hablando mucho. Desde los 12 años, dice, lo venimos viendo, pero nunca lo quisimos subir porque también hay que tener cuidado, y eso es cierto. Lo veíamos jugar y hacía cosas increíbles en su categoría, pero físicamente no estaba del todo desarrollado y eso podría traerle problemas al toparse con jugadores de primera división. Uno le ve las piernas y el cuerpo y va comprendiendo que va empezando a formarse como jugador. También dice, le ayuda mucho que su padre haya sido futbolista. Claro, por eso de que un padre futbolista puede aportar no solamente de lo afectivo, sino también de su conocimiento. Y si tiene la intención de colaborar con el crecimiento futbolístico de su hijo, mucho mejor. Hay detalles para mejorar, dice el entrenador, pero no cabe duda que se está ante un jugador con características muy especiales y mucho más a su corta edad. Sobre las selecciones, te acordás que te había anticipado, decía sí. Que Luca tiene preferencia por la selección argentina. Con respecto a él, el ex goleador Bernardo Romeo, que es el actual coordinador de selecciones juveniles argentinas, comentó que Luca hizo un gran sudamericano, por supuesto lo citaron, y te cuento cómo. Estuvo en el último sudamericano que jugaron en el verano el seleccionado argentino. Habla de que tiene mucho futuro. Él dice que cuando lo tuvo frente a sí, habló con él, lo felicitó también por haber tenido la oportunidad de debutar en el Mallorca, pero coincide que no hay que apurarlo, que es un gran jugador, que está muy centrado y educado, y depende de todos nosotros llevarlo de a poquito. Él ama a la Argentina y le encanta estar en la selección. Y te cuento cómo lo captaron, viste, esos entrenadores que hay para cumplir esa función de andar buscando jugadores para el seleccionado. A ver. Alejandro Sagese, que fue el primer entrenador que tuvo Romero en la sub-15 de Argentina, comentaba que Luca apareció en el radar de la AFA de esta manera. Dice que un conocido de él, que siempre hay, viste vos, me comentó que había un chico en España, específicamente jugando en el Mallorca. Le propuse a la Asociación de Fútbol Argentino poder verlo y me dieron el ok. Así que Luca empezó a viajar de España a Argentina para entrenar con esa categoría de sub-15. Estuvo 3 o 4 semanas corridas en el predio y luego ya fue designado para viajar al sudamericano. Dice el entrenador que lo primero que observó es que es lo que ellos como entrenadores tienen que hacer, observar lo primero desde la calidad humana. Y Luca dijo, es un pibe excelente desde todo punto de vista. Cuando fue citado, dice el entrenador, yo tenía un poco la duda sobre cómo se iban a relacionar con los chicos de acá, porque está viviendo en Europa. También cómo iba a ser su comportamiento ante equipos sudamericanos, que es otro tipo de juego, más físico y con más roces. Sin embargo, él demostró estar a la altura en todo sentido. También es otro de los entrenadores que pide no acelerar los tiempos, hay que esperar su desarrollo, el desarrollo de un chico que tiene apenas 15 años, y la palabra que se elige para eso es la cautela. Estamos ante un chico de solamente 15 años, que juega bien, sí, pero el documento de él dice que Luca Romero no es Lionel Messi aún. Tiene que hacer su propia historia, dice el entrenador que lo conoce bien, y es lógico que ya aparezcan las comparaciones, lo hay permanentemente. Hasta el momento es una comparación un tanto desmedida. Si lo está comparando, no nos olvidemos de un jugador descomunal, por claro. Lionel Messi. Al respecto también, la Asociación de Fútbol Argentino tiene un estatuto, y con respecto a eso, porque como tiene posibilidad de jugar en 3 seleccionadas por la edad, porque es muy joven todavía, y recién a los 21 tiene que definirse por una selección. Entonces la FIFA tiene dentro de su estatuto artículos que aclaran cómo podrían ser la adquisición de una nueva nacionalidad. Y habla de que el jugador que desee cambiar de nacionalidad y que no haya jugado al fútbol internacional, por ejemplo, en alguna competición, que es lo que ha hecho ya Luca con el seleccionado argentino, ya ha jugado en el sudamericano, que es una competición oficial, y que normalmente es lo que hacen todos los seleccionados en etapas juveniles para asegurarse ya la futura comparecencia de ese chico por su seleccionado, ¿sí? De esa manera bloquea la posibilidad de que vaya a jugar a otro equipo. Con respecto a eso, decía que la FIFA ha puesto algunas condiciones para que eso ocurra. Puede Luca, por ejemplo, elegir jugar en otro equipo con estas condiciones. Si nació en el territorio de la asociación en cuestión, en este caso, si optara, por ejemplo, por jugar con el seleccionado mexicano, claro, podría hacerlo porque nació allí. Sí, sí. Si su madre o el padre biológico nació en el territorio de la asociación en cuestión, Argentina, por ejemplo, si su abuela o abuelo nació en el territorio de la asociación, ¿sí? Puede ser un abuelo, el caso de España, que su abuelo tiene ciudadanía española, también podría jugar en el seleccionado de España. Y si el jugador ha vivido al menos durante 5 años después de llegar a la edad de 18 años, recién a partir de los 18 años se cuentan los 5 años viviendo en ese territorio de la asociación en cuestión. Claro. En principio, por ahora, Lucas ya ha declarado quiere que jugar acá. Su elección es jugar por Argentina, ni más ni menos. Pero también ha dejado una frase que por allí llama un tanto la atención, teniendo en cuenta que el jugador dijo que mientras Argentina me necesite, yo voy a estar por Argentina. Hay que ver qué pasa cuando Argentina no lo necesite, si llega ese momento. Pero bueno, es una cuestión a futuro, ¿no? Bien, y no hay que apurar los tiempos, Daniel, más vale, es un pibe recién está arrancando. Realmente, sabemos muy bien que la prensa mundial necesita ese tipo de noticias, por supuesto, pero a mí me llamaba la atención teniendo en cuenta que vos viste que no se conoce, o por lo menos yo no he podido encontrar, algún jugador de otra nacionalidad que esté en las condiciones de Luca Romero. Claro, claro. 15 años. Algún pibe de jugando. Sí, sí. De otro país, por ejemplo, nosotros de Brasil, que bien podría ser un país que nosotros siempre miramos y que compite directamente con la calidad de los jugadores que salen, ¿cierto? Desde que salió Neymar, por ejemplo, uno no se ha enterado de algún chico de 14, 15 años, como ocurre con Luca, que esté siendo observado en el gran nivel. Así que también es llamativo desde ese punto de vista. ¿Qué tiene el jugador argentino en los genes que le permite, con tan corta edad, entreverarse a nivel mundial, ¿no? Muy bien. Bien, Daniel. La cuestión es que esto es lo que tenemos hoy por hoy. Me llamó la atención precisamente este punto y por eso es que quería compartirlo con ustedes. Dale, gracias, abrazos y nos reencontramos en este lugar el lunes. Abrazo grande, a cuidarse. Dale, Daniel Petrucci todos los lunes nos trae una mirada futbolera y pone la pelota